Todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición dominical del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este en esta mañana. Me distraje porque estaban llegando mensajes ya de los puestos en la feria. Primero, bueno, saludar a nuestro operador hoy, que es el director del Semanario de la Juventud, además dirigente de la Juventud el 26 de marzo, Gonzalo Isasmendi, que además cumple funciones de operador en la radio a veces. Saludar a los jóvenes del 26, que estaban temprano ya acá en la puerta de la radio para buscar, esperando, ¿no?, que poder entrar para levantar los materiales, y ya están rumbo a la Feria Tristán Narvaja y no llega. Desde La Teja, que están escuchando la audición, los compañeros que están en la feria, Manuel Herrera y Oves, ahí está la bandera del 26, la mesita, un carro, un coche con propaganda, así que le mandamos un saludo y seguramente si terminamos temprano, relativamente temprano en la jornada que tenemos ahora con la fórmula presidencial de la Unidad Popular, con Gonzalo Martínez, Andrea Revuelta, a partir de las 10:30 en Andrés Lamas y General Flores, en la feria de Andrés Lamas, en la que nos juntamos en la esquina de General Flores, después que terminemos allí capaz que nos damos una vuelta por allá por Manuel Herrera y ya devolvemos los equipos de audio que van a estar siendo operativos en la feria. Gran movilización, cuenta regresiva, todo el mundo juntando firmas, y tenemos a Carlos Pérez ya en línea para arrancar con los temas que nos convocan el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días, Eduardo, y a toda la audiencia de esta edición dominical del 26. Bien, por suerte, otro día lindo, y por suerte toda la gente que estuvo inundada, que no fue poca gente, no superó, creo que las 6.000 personas, ya está retornando, aunque hay alguna gente que tiene la casa inhabilitada y esas cosas, pero bueno, por suerte estos días van contribuyendo en ese drama, ¿no?, que es estar inundado tanto tiempo y volver con todos los problemas que eso tiene, ¿no? Sí, perder todo, ¿no? Qué falta está haciendo el Plan Nacional de Vivienda Popular, qué falta, pasan los gobiernos pero no llega la solución de la vivienda. Sí, esto te da más bronca aún en el correr del tiempo, de la forma en que mataron el proyecto, incluso entre Charles Carrera, Cardoso y Bordaberry. Y Bordaberry. ¡Qué, ¿no?, trío! Una alianza para matar un proyecto de vivienda popular que hubiese contribuido en esos temas tan importantes para nuestro pueblo, ¿no? Exactamente. Eduardo, queríamos comentar algunos temas. Hoy voy a saludar primero a todos los compañeros que están juntando firmas, que como ya estuvo en la recta final, que la verdad que es la tarea del momento, aunque no es la única. Pero bueno, queríamos comenzar con uno de los temas de la semana que nos parecen importantes, ¿no? En este deber elemental que tenemos de ser de izquierda, que es contribuir en la medida de nuestras fuerzas a construir una conciencia antiimperialista en nuestro pueblo, ¿no? Porque claro, cuando Martinelli y el Ministerio del Interior firman vuelve la DEA al Uruguay, o sea, se acaba de firmar un convenio para que vuelva la DEA en Uruguay, en el marco de una gran ofensiva de los yanquis de Latinoamérica, ¿no? Que lo dijo expresamente Laura Richardson, que venían por el litio, la biodiversidad y el agua fundamentalmente, ¿no? Y que, bueno, se acaban de instalar la base norteamericana ahí en el Paraná, que están en la triple frontera, y que, bueno, que entran tropas al Uruguay a trabajar con nuestra Fuerza Aérea, y además se firma un convenio con la DEA. Es una ofensiva la verdad que es muy importante, y si nos preguntamos por qué se firma este convenio, y nos preguntamos, ¿es Estados Unidos un ejemplo de lucha contra las drogas, contra las adicciones? Exactamente, eso estaba pensando. Es el principal mercado del mundo. Claro. Se puede ver videos en YouTube de gente que camina como zombies, ¿no? Por todo lo que fue el tema ese que le llamaron crisis del fentanilo, ¿no? Y aparte, donde está la DEA, donde están los norteamericanos, si uno se fija, están las fuerzas norteamericanas en Haití, estuvieron en Afganistán, sobre todo cuando se batió récord. Entonces, la pregunta creo que hay que hacerse es por qué se firma este convenio, por qué se deja entrar tropas especiales a nuestro país, y sin duda no es porque sean generosos los norteamericanos, ¿no? O porque sean nuestros amigos, por decir algo nomás, se puede decir mucho, pero el último golpe de Estado fue apoyado, promovido, desde este mismo Estados Unidos, ¿no? No es que hayan, vino Obama, que era negro, o dicen Biden, los demócratas parece ahora que son progresistas, entonces no son los mismos yanquis, el Fondo Monetario ya es bueno, porque acá gobernó 15 años el progresismo, ¿no? Entonces creo que charlar de estos temas es muy importante en esta apología del sometimiento, ¿no? De la dependencia, de la sumisión con el imperialismo, ¿no? Sí, creo que estamos viviendo una etapa. Biden en esto ha marcado una línea de una ofensiva por reposicionarse el imperialismo norteamericano con mucha más fuerza en América Latina. Con respecto a la DEA, yo creo que la peor noticia que podemos tener los que realmente queremos enfrentar el castigo del narcotráfico es que esté la DEA, que vuelva a estar la DEA. En realidad, vos lo decías, el mayor mercado mundial de la droga está en Estados Unidos. ¿Qué hace la DEA? La DEA está en Colombia, la DEA está en Ecuador, la DEA está en México. ¿Y qué pasa en esos países? ¿Qué solución han tenido? ¿Hacia dónde han... ¿Qué han resuelto? En realidad, nosotros decíamos hace mucho tiempo que lo que hace la DEA es pelear para tener el monopolio del tráfico de drogas. Es desalojar competidores, no desalojar el narcotráfico. Porque es parte de la política del imperialismo y además... repetimos lo que siempre marcamos cuando hablamos del problema del narcotráfico. Si no pegás y castigás y perseguís a los que lavan el dinero, que es el sistema financiero, el otro día escuchaba un informe de un especialista en estos temas y hablaba que te hablaba del primer mundo, hablaba de España, de Italia, no me acuerdo si hablaba del Reino Unido, obviamente hablaba de Estados Unidos. El mayor lavado de dinero se hace a través de grandes empresas de construcción, de logística, ¿no? Los puertos, los contenedores, y no me acuerdo en qué, había tres rubros fundamentales y después el sistema financiero. Entonces, si realmente hubiera voluntad de combatir el narcotráfico, tenés que pegar ahí. Con la DEA, lo que se está concretando en esta firma de Martinelli es un paso más en el sometimiento a las políticas del imperialismo. Como lo es el ingreso de militares, de tropas yanquis aquí en estos momentos para entrenar a la Fuerza Aérea, como lo es o como lo ha sido en todo este último tiempo, o en todo este tiempo, incluyendo los gobiernos progresistas, esa relación, bueno, ahora nos regalan aviones también a reacción, para entrenamiento, hay una ofensiva, y este gobierno, obviamente, se pliega alegremente a lo que son las políticas de Milei, las que son las políticas en el continente de sometimiento a la política del imperialismo. Y con esto termino. Lo que no he escuchado es ninguna reacción a nivel parlamentario sobre estos hechos. ¿Escuchaste alguna declaración condenando la presencia de tropas norteamericanas aquí, afianzando la dependencia con el ejército de Estado, con el Comando Sur? ¿Se ha escuchado algo de lo que está pasando en el continente con esta ofensiva? No, todo el mundo de alguna manera comparte lo que se dice ahora las políticas de Estado, que son las políticas de afianzamiento de este modelo económico al servicio de las multinacionales y el imperialismo. Eduardo, tenemos que decir que el ingreso de estas tropas norteamericanas no fue votado en el Senado por el Frente Amplio, salió con 15 votos de la coalición de derecha. Sí, está bien, no lo votaron, pero ¿dónde está la expresión de rechazo, de repudio? No la he visto. Sí, requiere algún comentario eso, pero... Sí. Vamos a seguir con esto. Dice que nos vienen a ayudar contra la lucha contra el narcotráfico, pero además contra el terrorismo, que dicen ellos que hay presencia de terroristas, hablan de Irán, de Hezbollah en la zona, ¿no? Ah, mirá. Parece que Bolivia firmó un convenio con Irán, que están haciendo unos tractores, y los chinos que tienen una base científica en Neuquén, esas son las amenazas que ven. Si no fuera trágico, es cómico, ¿no? Que te digan que la presencia norteamericana es para luchar contra el narcotráfico, contra el terrorismo, como si no fueran ellos los principales terroristas, ¿no? Vaya a fijar lo que está pasando ahora en Palestina, sí. Con el apoyo norteamericano, ¿no? Son ellos mismos, porque el sionismo es su caballo Troya ahí en el Medio Oriente, ¿no? Y bueno, contra los desastres naturales, dice que nos ayudan también a pelear. ¿Qué bueno, nosotros queríamos, en esto de intentar contribuir en la medida sin ser exhaustivo, porque tampoco nos da, ¿no? Pero lo que pasa es que sobre todo cuando escuchamos a los demás, a los que hablan de la competencia, de la libertad, la calle Pau, Rafo, que dice que quiere promover la competencia, se olvidan que estamos en la época del imperialismo, ¿no? Y muy básicamente, ¿qué es el monopolio, ¿no? Que es un capital que desbordó las fronteras nacionales, ¿no? Hace mucho tiempo, por el 1900, y hoy en el mundo... se puede calcular al detalle la cantidad de materia prima disponible, de cualquiera sea. Cuando apareció el tema del litio, tú empiezas a mirar y te dicen hay tantas reservas en China, hay tantas reservas en el triángulo del litio, Chile, Argentina, Bolivia. O sea, se calcula al detalle la cantidad de materia prima y dónde está. El monopolio lo que hace es intentar acaparar esas materias primas en todo el mundo. Eliminar la competencia es fundamental para los monopolistas. Se puede ver, por ejemplo, por poner un ejemplo, se puede ver hasta en YouTube cómo hizo Rockefeller para acaparar el mercado y construir el monopolio del petróleo, y cómo hizo a la interna misma de Estados Unidos. Eso no hay que estudiar mucho, más o menos vas a YouTube y ya hay videos que son bastante fidedignos de cómo hizo Rockefeller para construir un monopolio. Y ahí en el Pacífico no hay absolutamente nada. Nada. Presión hay, o te anexan o te funden. ¿Viste? Y si te compran es para cerrarte muchas veces. Lo estamos viendo acá con la industria del pan, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo van eliminando competencia, comprando, cerrando? No son cosas del pasado, ¿no? Y además, por supuesto, que lo que intentan es obtener beneficios monopolistas, ¿no? El mayor beneficio posible en el menor tiempo posible. El tema es cómo cuidan los monopolios esas inversiones, sean directas o a través de préstamos, porque también vemos como el Fondo Monetario Internacional da préstamos, pero esos préstamos, por ejemplo, hubo uno el 11 de enero, que decía que te prestaban si hacías la reforma educativa. Claro. No me acuerdo si fue en el 2020 o en el 21. Entonces, por un lado están los condicionamientos político-económicos a través de los préstamos, pero el cuidado, entre comillas, principal que hacen los monopolios cuando tienen inversiones para sus propios intereses, por supuesto, en otros países, es la presencia militar. No, ellos no van a invertir 4.000 millones en un país sin después asegurarse de qué cuidan las inversiones, de que los pueblos se levanten en contra del saqueo y en contra de la dependencia. Pues no, porque es de eso que, y de ahí es que Estados Unidos tenga más de 900 bases militares en todo el mundo. ¿Por qué se dicen gendarmes mundiales? ¿Verdad? ¿Y por qué tienen presencia militar? ¿Y por qué tienen Estados Unidos, para que se hagan una idea hoy, tiene más de 900 mil millones, casi un millón de millones, más de 900 mil millones de dólares anuales de presupuesto militar. Eso porque para que se vayan, nos podamos ir haciendo una idea, son números que realmente no te puedes hacer mucha idea, ¿no? No te lo imaginas. Ahora estamos en un momento en que Estados Unidos no puede competir con China en el plano comercial. Recurre al bloqueo, recurre a la fuerza militar, ¿no? Para redondear esta idea, ayer Damián, el compañero Mozo, en la audición hizo una comparación muy interesante, ¿no? Porque él decía que se está gastando más de 20 millones de dólares en un Hércules, que quedó varado por Portugal, creo que es en ese, ¿no? Y él decía 20 millones, cuando nos dijeron que se ponían 20 millones de dólares para la salud mental, nos decían que era un gran esfuerzo, ¿no? Y que es muy difícil conseguir más dinero, y etcétera. Y de un día para el otro aparecen 20 millones para un Hércules, ¿no? También nos dijo la ministra Arbeleche que se hacía un gran esfuerzo priorizando, vamos a poner muy entre comillas, priorizar la pobreza infantil, y en el presupuesto nacional se pusieron 50 millones de dólares anuales para el tema de la pobreza infantil, ¿no? Digo esto porque también relacionar el imperialismo con la vida de nuestro pueblo, ¿no? Con la afectación directa que hay sobre nuestro pueblo. Entonces, nosotros que tenemos 250.000 personas en asentamiento, que venimos en estos días del drama de las inundaciones, ¿no? La inundación puede ser climática, lo decimos siempre, los inundados es social. Pues si tu casa está al lado del arroyo, eso es social, ¿no? 10% de pobres, que nos están diciendo, 340.000 personas, que cuando te dicen pobre, porque realmente estás en la indigencia. 20% en la niñez, con 135.000 niños que están en la miseria, que pasan hambre, que se acuestan todos los días con hambre, ¿no? Pobreza extrema. En este marco, esa comparación muy buena del compañero Damián, pero yo quería agregar alguna comparación. El Uruguay pone 10 millones de dólares por día para pagar deuda externa, en este sometimiento al imperialismo, ¿no? 10 millones de dólares por día. O sea que lo que se puso en salud mental son 2 días de deuda externa. Lo que se puso para todo un año, para supuestamente ellos priorizaban la pobreza infantil, es lo que en 5 días se destina a la deuda externa. Y como sé que quieres hablar de nuestro amigo el ministro Mieres, que hizo unas declaraciones muy afortunadas, yo quiero agregarle a estos 10 millones de dólares diarios que es una sangría tremenda que se le hace a nuestro pueblo, es verdad, porque se hizo un hospital en el Cerro, creo que se habló de 20 millones de dólares, yo creo que se hacen 10 hospitales con 20 millones de dólares, digámoslo de paso, ¿no? Pero a ese nos fajaron 20 millones de dólares por ese hospital, ¿verdad? 2 días de deuda, pero quiero agregarle a eso que se transfieren 3 millones de dólares por día a la SAFAP, 3 millones de dólares por día a la SAFAP. Yo le quiero decir al ministro Mieres, que andan con la campaña del miedo, que con 3 millones de dólares por día, ¿verdad?, se puede aumentar, con ese dinero se puede aumentar la asignación familiar para esos 135.000 niños que están en la miseria. Se puede aumentar la asignación familiar de 1.111 pesos por mes a 25.000 pesos por mes por cada uno de esos 135.000 niños. Optar por las AFAP o optar por nuestro pueblo, ¿no? Entonces, ¿miedo van a tener esos 135.000 niños que están en la miseria? Ningún miedo. Hay que recuperar esos 3 millones de dólares por día para la seguridad social de nuestro pueblo, ¿verdad? Totalmente, sí. La verdad que no queríamos hablar más del ministro Mieres, no queríamos digamos, pasar por alto. Pero hace méritos cada día para que alguien se ocupe un poco de él. Ayer lo vimos en una entrevista en televisión afirmando que el plan de su partido que es parte de la coalición de gobierno, que lleva 5 años de ministro, que en un periodo de gobierno sería se pueden reducir a la mitad la pobreza infantil. Y en 2 periodos terminarla. La pregunta, mire, ¿qué está esperando, mire? ¿Está dejando pasar hambre a los niños para acordarse en la campaña electoral? la verdad que no tiene vergüenza, ¿no? No tiene que alguien que está en el gobierno diga eso. Esto es una falta al respeto, además, a los gurises pobres de este país. Vos lo explicabas con claridad y con cifras. Claro que podríamos no tener nada de pobreza infantil en el Uruguay. El tema es dónde priorizamos. Por algo el programa de la Unidad Popular Frente de Trabajadores plantea suspensión del pago de la deuda. Ahí ya estamos rescatando 10 millones de dólares por día. Y auditoría de la deuda para no pagar la deuda que sea ilícita y que además ya ha sido contraída en condiciones delincuenciales, ¿verdad? Porque nosotros venimos pagando esta deuda de la dictadura, que se la cobren a Goyo Álvarez, ¿verdad? Entonces, realmente que un ministro del gobierno salga y diga, pero tan suelto de cuerpo, y le diga a la gente y le diga a los niños pobres que no le dio el tiempo de ocuparse en 5 años, pero que los 5 años que vienen, si ganan, van a reducir a la mitad la pobreza infantil. La verdad que es una falta de respeto a la gente y en particular a los niños pobres. Y decimos, se debe y se puede terminar con la pobreza infantil si se aplica un programa de cambios como el que propone la izquierda. Porque con las políticas de Estado que nos venden, esa política de acuerdo entre todos los partidos del sistema, y en esto incluyo al progresismo, la verdad que con esas políticas de Estado lo que vamos a tener es más pobreza infantil, más gente viviendo en condiciones precarias, en zonas inundables, más problemas en la educación, más carencias en la salud, que la verdad que lo de la salud, hubo una especie de coloquio sobre la salud, creo que fue ayer o anteayer, en donde debatían representantes de los partidos con representación parlamentaria y se peleaban por defender la participación privada en la salud, ¿no? Nunca se acordaron de que el problema de la salud es la privatización de la misma. Pero bueno, me fui del tema. Teníamos que referirnos a lo que dijo el ministro Mieres porque realmente es una falta de respeto, una desfachatez ante la gente que está pasando lo que está pasando y la pobreza infantil, que es una vergüenza, debería ser una vergüenza nacional. ¿Cómo ese tema que introduce, Eduardo? Ese coloquio fue en la Universidad Católica, en una universidad privada, ¿no? Sí. Y hablaba, es porque es lo que se viene, se habló de una cápita inteligente, o sea, se habla de un seguro de salud, ya un seguro como un seguro financiero, y la cápita inteligente refiere al riesgo, ¿verdad? Entonces, cuanto más enfermo estés, más caro vas a tener que pagar el seguro. De salud. Y hablan de fonasear todo. El ministro Salinas dice que hay que fonasear el hospital policial, la salud militar, todo eso. Fonasear todo, entonces pasar todo a cápita, o sea, ponerle una lógica privada y de seguro privado financiero al tema de la salud, que es también un poco lo que quieren hacer con la seguridad social. O sea, digo, esto es lo que se viene y es lo que se viene con la coalición multicolor o con la coalición progresista, porque en ese coloquio estaba la ministra Lustenberg, sí. Que le pone una fraseología izquierda, que habla de universalizar, etcétera, pero que comparte el tema de fonasear todo, el sistema per cápita, de fonasear todo, también hace. Entonces digo, hay coincidencia, hay concertación de Estado en esa política también, y es lo que se viene, y nos parece que la presencia de la izquierda también en el Parlamento para darle batalla a eso va a ser muy importante. Entonces, para cerrar, Carlos, sí. Sobre este tema, aprovecho a saludar a compañeras y compañeros médicos que se han venido integrando en esta última etapa también a la militancia, y donde estamos preparándonos para generar un espacio de debate y de propuestas sobre el tema salud a partir de la premisa programática de la izquierda, que es un sistema nacional, estatal y único de salud. Va a ser un tema central. Pero bueno, para cerrar, Eduardo, sugerirle a los amigos del imperialismo que le pidan ayuda para poner gente en el campo, porque uno de los problemas de la pobreza en nuestro país es el altísimo costo de vida. Y como hay algún candidato que dice que para bajar el costo hay que promover la competencia y abrir la frontera para que entren los productos cuando estén baratos en los países vecinos, nosotros le decimos que hay que hacer la reforma agraria si quieres bajar el precio de la y tener una política de subsidio en vez del modelo forestal a la producción de alimentos. Y después que le llegue a nuestro pueblo y ahí empezamos a bajar el costo de vida junto con un boleto barato, ¿verdad? Con líneas estatales de transporte y esas cosas, eso sí contribuiría, que por supuesto esto es de izquierda, pero que le pidan a los yanquis para producir alimentos sanos y de calidad para nuestro pueblo, que le pidan a los yanquis para levantar industria nacional, que le pidan a los yanquis para hacer vivienda para nuestra gente, un plan público de vivienda popular para la relocalización de todos los inundados y para darle una solución a los 250.000 personas que están en asentamientos irregulares muy precarios y el 50% de la gente hoy se alquila, ¿no? Que es una sangría, ¿no? Una sangría. Es un salario. Yo digo que pidan ayuda a los yanquis para levantar hospitales públicos, pero públicos de verdad, con salud gratuita, de calidad. A ver si entonces lo que se hace realmente es una apología al sometimiento y la presencia de la izquierda en el Parlamento va a ser muy necesaria porque las transformaciones que se vienen, gane quien gane, fruto de la ofensiva que tiene el imperialismo sobre Latinoamérica, es brutal, y la presencia de la izquierda para no decir gregré, tampoco en el Parlamento, ¿no? Va a ser muy importante. Saludamos nuevamente a todos los compañeros que hacen un gran esfuerzo en todo el país, en todas las tareas que tenemos pendientes. Nos despedimos, Eduardo. Hasta bueno, Carlos, sí. Gracias por la participación. En torno a lo que estaba diciendo Carlos, no, seguramente hoy no nos da para agarrar ese tema, capaz lo podemos agarrar mañana, pero ha habido en estos últimos días una exaltación por distintos medios del papel de la industria forestal en el Uruguay, y además que se define como una, la definen como una política de Estado, y la definen con razón como una política de Estado. Hay un artículo que salió ayer, creo que fue en El Observador, que está muy bueno porque habla cuando la ley forestal, que los sindicatos y parte de la izquierda se opuso a la ley forestal en el 89 cuando se votó, pero que después, transcurrido el tiempo, ni el PIT-CNT ni el Frente Amplio en el gobierno se opuso a la ley forestal, por el contrario. Y ahí ponen como un hecho, como uno de las pautas de ese giro a la derecha, cuando Tabaré Vázquez firmó y autorizó la instalación de la primera planta de celulosa, después vino la segunda, después vino la tercera, está la tercera ya de la mano de Mujica, y ponen a la industria forestal, que esto incluye, ¿verdad?, las plantaciones de eucaliptus, de pino, la exportación de troncos, de tabla, de pasta de celulosa, o sea, la entrega de la tierra y del agua como el gran salto en el desarrollo que está teniendo el Uruguay. Y hablan de que la industria forestal va a pasar a ser casi el primer rubro de exportación. Y le agregan el tren, como otro de los grandes logros de la industria forestal, un tren privado al servicio de UPM. Entonces, realmente la ofensiva de la propaganda del modelo está fuerte, y a esto hay que contraponerle cada vez con más fuerza el proyecto de la izquierda, que está hoy representado en términos de la batalla electoral por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Y digo, representado exclusivamente como partido, como lema, por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Porque después te vas a encontrar que en un partido o en otro, en un lema o en otro de las coaliciones vigentes, vas a encontrar ahí a alguien que va a decir, no, mirá, no estamos contra esto. Pero en el resumen, en lo que va a ser la política de esa coalición, lo que va a haber es la defensa de este modelo. Nos vamos quedando por acá en la primera parte del programa. A la vuelta vamos a estar en contacto con la compañera Romy Silva para hablar de las actividades que hubo y que está por haber y que va a haber ya de cara a las dos grandes tareas de esta etapa para nosotros: el acto aniversario del próximo 20 de abril y la gran batalla de la recolección de firmas, que nos compromete todas nuestras fuerzas en este momento. Bueno, retomamos la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo con muchos temas y con la imperativa necesidad de multiplicar fuerzas en esta etapa final de la recolección de firmas. Venimos bien, pero hay que sobrepasar largamente las 270.000. Y saludo nuevamente a los compañeros que están en distintos lugares del país en los puestos, en alguna barriada, en esta tarea, y para nosotros ya como 26 en la tarea de convocar a nuestro acto aniversario el próximo sábado 20 de abril a partir de las 15 horas en Convención Casi Maldonado. Creo que ya tenemos en la línea a la compañera profesora Romy Silva. ¿Cómo estás, Romy? Buen día, Eduardo. Saludos a los compañeros allí en controles. Saludos a toda la audiencia. Bueno, ayer, para empezar por un tema, tuvimos una muy linda jornada en la zona oeste de Montevideo. Sí, en el marco de lo que hemos venido además planificando desde la departamental Montevideo, ayer la agrupación del Cerro tuvo una jornada de visita directamente a compañeros allí en Santa Catalina, una zona además súper poblada, que tiene unos 8.000 habitantes. Allí con el compañero Mauri estuvimos visitando vecinos en una instancia que realmente nos abrió las puertas para charlar con la gente en el marco de lo que estamos de la recolección de firmas. Siempre la charla se abre a conversar de la vida política y de lo que le pasa cotidianamente a los trabajadores y la importancia de poder en esta etapa sumar firmas en esto que estamos de la recolección en la etapa final. Y una enseñanza que nos deja siempre la visita a cada uno de los barrios es la importancia de conversar mano a mano con la gente. Allí en esa recorrida se daban casos de ver otras mesas instaladas también con los carteles firmada aquí, pero a veces se daba que el vecino que estaba al lado o el que estaba enfrente aún no había firmado ni se había enterado de lo que era la recolección de firmas y qué objetivo tenía la misma, estando al lado, vecinos que estaban en la instancia de la recolección. Eso muestra la importancia de ir a entablar el diálogo, ¿no? La gente está con mucha bronca y descreída y tiene realmente toda la razón por aquellos que han confiado en distintas instancias en quienes votaron y luego resultó que no era la izquierda y está por lo tanto la posibilidad ahí de trabajar en lo que significa realmente la izquierda y en esta instancia lo que significa y lo que busca este plebiscito. Lo bueno es que apenas conversás con el vecino y le explicás en qué consiste, le mostrás la papeleta, que también la puede leer, le puede sacar una foto si quiere para llevarla y leer todos los puntos en casa, tranquilo, y después llamarte para firmar. En esa instancia, una vez que la gente se entera, inmediatamente firma y capaz que llama a algún familiar o te pide quedarse con alguna papeleta para juntar alguna firma más. La enseñanza que nos deja la importancia en todo lo que se nos viene, ¿no? De salir a conversar mano a mano con los vecinos. Sí, no quería primero mandar un saludo grande a Mauric, que nos recibió en su casa. Sí. Destacar también la participación del compañero José Luis Vázquez en esa jornada, ¿no? Que estuvo con nosotros recorriendo allí. Y quería mandarle un saludo, yo no me acuerdo el nombre, capaz que vos te acordás, del veterano que nos escucha la grabación en la madrugada, que encontramos cuando fuimos hasta el almacén allí, que firmaron también, un compañero, un veterano militante de la izquierda, que todavía no nos vota, creo que en octubre finalmente nos va a votar, pero que escucha todas las madrugadas la grabación de la audición. Así que sí, cuando escuche en la madrugada de mañana, va a tener el saludo que le mandamos desde acá, porque realmente conocía a todos los que hablamos en la radio por escuchar la radio en la madrugada, la importancia de la radio también, ¿no? Sí, un saludo, marcando además una charla muy fraterna, se dio realmente un saludo allí al oyente, que se sabía así el detalle, y marcaba también que, está en una etapa disyuntiva, pero que tenía grandes coincidencias. Exactamente. Y después, Romy, quería también saludar a los compañeros de la agrupación del municipio B. Ayer tuvimos una reunión muy buena con incorporación de nuevos compañeros y militantes jóvenes. También con el saludo de otros compañeros que por razones laborales no pudieron estar, pero realmente fue una muy buena reunión, que un plan de trabajo establecido hasta el acto, en particular abarcando el fin de semana que viene, que está la Jornada Nacional de Recolección de Firmas. Así que le hacemos llegar el saludo a todos los compañeros de esta agrupación y el aliento para seguir afirmando el trabajo en esta zona tan importante de Montevideo. Se viene para nosotros una semana tremendamente intensa, Romy, ¿verdad? Sí, lo que vos mencionabas, que es el gran esfuerzo de los compañeros, bueno, en concretar cada una de esas reuniones de agrupación, es fundamental en esta etapa que se nos viene, donde necesitamos fortalecer el trabajo orgánico, el trabajo colectivo, y juntarse y mirarse cara a cara es fundamental, ¿no? Hacer el plan a partir del momento en que nos podemos reunir, poner a los compañeros al tanto en qué se viene. Allí los compañeros que participan en la departamental, bueno, trasladan ese objetivo que nos vamos planteando y esas actividades. Por eso esta actividad que os mencionaba está en el marco de lo que venimos trabajando en cada uno de los lugares para hacer al fortalecimiento y el trabajo colectivo. Y así es que después resultan las actividades que se llevan a la práctica. Y en este marco, bueno, tenemos la jornada que vos mencionabas, Nacional de Recolección de Firmas, donde, bueno, como 26 de marzo hemos estado, ya sabemos, desde el comienzo, en todo lo que ha sido el nacimiento de este plebiscito, de la papeleta. Por eso es que sumamos con todas nuestras fuerzas para participar en el día 13 y 14 en esta jornada en cada uno de los barrios donde los compañeros van planificando marcar la presencia, que ya la vienen teniendo realmente en las ferias. A veces, bueno, se planifica una barriada, distintas actividades que van de la mano con lo que es esta instancia final de la recolección de firma, donde estamos desde el comienzo y vamos a dar todo en esta etapa que es de cierre de la recolección de firmas, pero el tema seguridad social va a continuar hasta octubre, donde tenemos una gran batalla. Y en el marco de esta jornada del 13 y del 14, bueno, se vienen planificando desde cada una de las agrupaciones distintas maneras de participar, ya sea con la presencia en la feria, con una barriada, en un puerta a puerta. Bueno, todas las actividades que quedamos en ir confirmando desde la última departamental que tuvimos ahora el pasado jueves. Y sí, es importante esto, sí. Lo que es importante que los compañeros nos vayan también informando dónde van a estar el 13 y 14 para poder hacer el mapa a nivel nacional de esa movida, que es uno de los, no es el último, porque después nos queda la otra jornada del 21 y 22, pero esta va a ser como, creo que va a ser el salto en calidad que nos va a permitir decir, ya estamos con las firmas necesarias, ahora a cubrir la batalla del desecho que nos va a hacer la Corte, seguramente tirándonos muchas firmas para afuera. O sea, la importancia de que nos comuniquen y tengamos el mapa completo de lugares donde vamos a estar compuestos aportando a una jornada nacional en la que van a participar sindicatos, cooperativas, gremios estudiantiles, de todo, ¿no? Es decir, va a ser una gran jornada nacional. Sí, quedamos en que los compañeros iban a ir agendando y pasándonos, si recordamos, por favor, para ir armando esa agenda. Y para nosotros, bueno, también todas estas actividades vienen de la mano con la invitación para nuestro acto aniversario, que vos decías, bueno, el 20, sábado 20, a partir de las 15 horas, bueno, vamos a tener materiales, volantes, afiches, y tenemos en estas jornadas también, bueno, para ir sumando en las semanas que nos quedan, en invitar mano a mano, en visitar, quedamos con los compañeros también en ir armando esa lista de gente que tenemos para ir a visitar en cada uno de los barrios. A veces hay compañeros que, bueno, por distintos motivos de la vida han estado más desvinculados, pero es la instancia para acercarnos e invitar mano a mano y poder concretar un gran acto aniversario. Mirá, ayer en los compañeros acá del municipio de Bella quedaron comprometidos que en la semana previa al acto, creo que es el jueves y viernes van a estar con un puesto en Plaza Libertad. Y ahí nos quedó la idea de ver si podemos completar todos los días de la semana que viene con un puesto en 18 de julio, juntando firmas e invitando para el acto en la tarde, ¿no? A partir de las 4 de la tarde, que es cuando 18 se puebla de gente en las paradas, en fin, en todos los lugares. Pero ya quedó eso planteado y queremos ver si completamos, y ya estamos avisando a los compañeros para ver quién se anota para cubrir toda la semana con el puesto en 18 de julio. Pero antes de despedirte, Romy, veníamos con Carlos hablando de la ofensiva del imperialismo en América Latina y cómo se expresaba acá concretamente en Uruguay en el acuerdo con la DEA, ahora en el ingreso de tropas yanquis a entrenar la Fuerza Aérea. Yo reclamaba el rechazo del Frente Amplio, me hacía la observación Carlos con acierto de que el Frente votó en contra en el Senado el ingreso de estos militares. Me llama la atención, me alegra, pero me llama la atención porque durante el gobierno del Frente Amplio fue un desfile de militares yanquis entrando al Uruguay, ¿no? Además de participar en ejercicios conjuntos en distintos lugares, en particular en el Atlántico Sur. Pero hay una noticia que nos involucra, porque también es de la región, de la presencia de la señora Richardson, esta generala que tiene una... La verdad que es una militante de primera línea, y el acuerdo que firmaron con Milei, que prácticamente es un soldado más del Comando Sur. Sí, Milei recibe a la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, en Ushuaia, y anunciando además la instalación de una base naval integrada con Estados Unidos, concretamente. Es brutal. Una base militar. Viene, como vos decías, bueno, Carlos hizo un detallado informe de la ofensiva, ¿no?, que ya se ha venido anunciando de parte de Estados Unidos con la estrategia del gobierno de Biden. Richardson ha sido, la verdad, que directamente clara en las intenciones, porque ha expresado por qué vienen estratégicamente a afianzar los lazos imperialistas en el continente. Acá están los recursos naturales, y eso ya lo han expresado. Y luego están, bueno, los gobiernos serviles, que son quienes cumplen al pie de la letra con esos mandatos. Mencionaban cómo se viene concretando esto en nuestro país. Bueno, y el caso de Argentina con Milei es realmente vergonzoso, además, cómo se entrega los recursos y cómo se entrega la soberanía de un pueblo en una visión que realmente nos trae prácticamente que a mediados del siglo XIX, porque plantea, en palabras de Milei, refiriendo a ambos países, que ambos tienen la tradición occidental, con una cultura, una historia y una forma de vivir en sociedad buena parte compartida. Esto es una negación a las raíces latinoamericanas, porque es el rechazo a nuestra cultura, que está compuesta por el aporte de los pueblos originarios, por el aporte además de todos los africanos que fueron incorporados como mano de obra esclava. Nuestra cultura es realmente la mezcla de distintos componentes étnicos que son negados en esta visión, donde solo levantan la cultura europea occidental y marca claramente una ofensiva hacia lo que es la historia de los pueblos originarios y una intención claramente marcada de tergiversar la historia y de imponer una visión de los procesos históricos que realmente ha sido superada desde la historia como ciencia, pero estas visiones vuelven a caer en esa idea que ya fue abandonada, porque quedó en el siglo XIX esa visión colonialista, eurocéntrica, con esa idea del mundo civilizado, que es el mundo europeo occidental y el de aquellos países que trasladan esa cultura. es realmente una visión propia del que domina y tiene claramente, bueno, una visión compartida con el imperialismo, porque plantea además que las ideas de la libertad que le llama son las que han llevado a la grandeza y la expansión territorial, o sea que es la que ha llevado a la invasión de otros pueblos, y esa libertad a la que hace referencia no es más que la libertad que se le concede al imperialismo de expandir, de usurpar y atentar contra la soberanía particular de los pueblos, arrasando con la historia, arrasando con la identidad de cada una de las naciones que forman parte de este continente. Es realmente una ofensiva seria que está cargada de violencia, Eduardo, porque incluso en su visión, Milei marca quién es el enemigo, que es el que históricamente Estados Unidos ha impuesto y bajo el que ha justificado las acciones más atroces, como el apoyo, financiamiento y la promoción de las dictaduras militares con los que están ha dejado. Y en las palabras de Milei dice que levanta esa libertad, que son las ideas del imperialismo, contra lo que él considera que son las autocracias, los dictadores, los fanáticos religiosos y el comunismo. Es una visión cargada de violencia. Totalmente. Porque para él los dictadores no son los que llevaron a la práctica la violación de los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad en cada uno de esos golpes militares y dictaduras en el continente. No, porque son esos viejitos que él defiende, como también se hace acá. Entonces, él nuevamente recoge esa visión colonialista y realmente es la visión de Estados Unidos adaptada a los nuevos tiempos, pero basta con buscar en la historia y es la esencia de ese país que está cargado de lo que es el imperialismo. Es la violencia, es la usurpación, es el saqueo de los pueblos, el hambre, es la violencia. Es lo más triste que deja para la humanidad. Eso también nos reafirma en la necesidad imperiosa de recuperar las ideas, el proyecto, el programa de la izquierda y levantar con más fuerza que nunca las banderas antiimperialistas, ¿no? Porque nosotros lo decimos siempre, estamos convencidos, estas cosas se dan, ¿no? Aparecen estos fenómenos y se instala esta ideología a partir del retroceso de la izquierda. Entonces, tenemos que salir a dar ese combate con todas nuestras fuerzas, porque en eso está el futuro de nuestros pueblos, ¿no? Solidarios con los hermanos argentinos, pero acá también, en este país, capaz que con un lenguaje un poquito más adecuado, más moderado, pero se concretan y se consolidan las mismas políticas, ¿no? Entonces, más antiimperialistas que nunca o más antiimperialistas que siempre. De cara a este nuevo aniversario del 26 de marzo, con más fuerza levantar nuestras banderas, nuestra identidad y el proyecto de la izquierda. Y esto además tratar de compartirlo con todos aquellos que se sienten realmente de izquierda y que mantienen su esencia antiimperialista. Porque además cuando conversás con la gente, lo que la gente busca es la coherencia, porque no se puede ser un poquito antiimperialista, ser hoy antiimperialista y luego a favor del imperialismo. Por eso cuando comentaban lo del progresismo, cuántas tropas de ocupación se enviaron al hermano pueblo haitiano, cuántas tropas de ocupación se enviaron a tantos lugares que son tropas que arrasan con la soberanía de los pueblos, que dejan la guerra, la violencia, y lo que tenemos como noticias tristes de Haití, del Congo y otros tantos países. Exactamente. Entonces, se es antiimperialista siempre, y se asumen las consecuencias que eso genera. A veces esas ideas, no son bienvenidas por algunos, pero la gente las comparte, el que es un militante de izquierda las comparte y busca que esas se sostengan a lo largo del tiempo. Y así estés en el Parlamento, ocupes un cargo o no estés, esa propuesta forma parte de nuestra historia, de nuestra coherencia, es lo que han levantado nuestros compañeros del 26 de marzo a lo largo de la historia de nuestra organización, contribuyendo siempre a la construcción y fortalecimiento desde la izquierda. Y en eso muchos dejaron la vida porque les tomaron la vida enfrentando al fascismo. Y luego en el restablecimiento de la democracia seguimos sosteniendo lo mismo. Y eso realmente nos llena de orgullo porque tenés que mantener la coherencia a lo largo del tiempo si querés realmente concretar la transformación profunda de una sociedad en lo que creemos y en lo que dedicamos parte, gran parte de nuestra vida con entusiasmo, con convicción y con la plena esperanza de que eso es posible. Totalmente. Bueno, vamos a saludar ya está instalado el gazebo en Lamas y General Flores. Nosotros terminamos la audición y arrancamos para esta nueva jornada con la fórmula presidencial de la UP. Tenemos una semana que se viene cargada de actividades. Mañana vamos a estar en la reinauguración del Hospital Filtro. Nos invitaron la Asociación de Usuarios, reconociendo la batalla que se dio desde el Parlamento en defensa del filtro. Y en lo que estabas refiriéndote, Romy, y decir que Milei recibió a la Richardson en Ushuaia en el aniversario de las Malvinas, ¿no? Es brutal. Yo ayer veía un video de Milei de hace un par de años donde se declaraba fanático de Margaret Thatcher. O sea, y rescatar que estando en el Parlamento, la Unidad Popular, nos fue a invitar un delegado del gobierno británico, en nombre del gobierno de las Malvinas, a una visita parlamentaria que se hizo a las Malvinas ocupadas, ¿no? Y tenemos el orgullo de decir que el único partido que no fue a ese viaje, que rechazamos la invitación y le dijimos a los británicos que las Malvinas son argentinas, fue la Unidad Popular. Lo que nos valió después un saludo fraterno fuimos a Buenos Aires, nos recibieron los compañeros de la CTA, en reconocimiento a la actitud que había tenido la Unidad Popular, insisto, único partido que rechazó la invitación al viaje fueron Partido Nacional, Partido Colorado y el Frente Amplio y el Partido Independiente. Todos fueron a ese viajecito a las Malvinas ocupadas por el Imperio Británico. Te vamos despidiendo por acá, Roby, te agradecemos la participación en la audición de hoy. Y, saludos a todos. Y si querés para un par de menciones a la campaña del miedo que están desesperadamente largando desde la derecha, desde los defensores de la SAFAP, que están en la derecha y están en el centro también, ¿no? Porque aquí hay parte del progresismo absolutamente atado a la SAFAP. El senador Gandini ayer, en el informativo Canal 10, dijo que que quería firmar la papeleta porque de concretarse el plebiscito se le generaba un gran lío adentro al Frente Amplio. Y es verdad, porque pues fíjate que ahora Carolina Cose lleva 3 meses estudiando la papeleta y todavía no pudo sacar una conclusión de si va a votar o no. Son 3 puntos nomás, le lleva 3 meses de estudio. Pero Gandini dijo que iba a firmar. Y lo voy a desmentir al señor Gandini, porque en el Prado, cuando estábamos juntando firmas, nos encontramos con el senador Gandini en el marco de una actividad que él tenía, fuimos a saludarlo, porque lo conocemos del Parlamento, y le pedimos que firmara. Y la respuesta fue que ni mamado iba a firmar la papeleta, así que Gandini está mintiendo usted en televisión, usted no quiere firmar y no va a firmar. Pero bueno, terminamos la audición del domingo, le mandamos un saludo a todos los compañeros, de acá nos vamos para Lamas y General Flores, después seguiremos rumbo a Manuel Herrera y Oves, que ya están los compañeros instalados, y nos reencontramos mañana, 12:15, en la audición del Movimiento 26 de marzo. Gracias a Carlos, gracias a Romy, un saludo a todos los compañeros.